tu baño y tus cejas de payaso que me hacen quererte tanto, tus pestañas de contacto, tu pelo de colorado. De contacto, tu pelo.